Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Todo lo que es profundo ama la máscara. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos, muy buenas tardes. Los acompañaremos esta tarde de sábado aquí en Radio Nicolaita, en el espacio de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos, Italia y Marco. Pueden contactarnos a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH o como Comunidad de Filosofía. Además, en la página web oficial accesible en la dirección electrónica filos.umich.mx encontrarán todo lo que ocurre en nuestra comunidad académica. Radio Sofía llega a todos ustedes a través de las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Arrancamos con el poema La Calavera, de Alfredo Garcidueñas, el cual, junto a otros más, pueden disfrutar en la antología poética Corre y se va con, publicada por el Taller de Creación Literaria Ramón Martínez Ocaranza. Poiesis. La calavera, en sus blancos subterráneos, la manufactura de los gusanos, la quijada de los siglos, la flor del agua desnuda, el manifiesto de Tezcatlipoca, la aislada primavera, los misterios de la muerte y de la vida. Poiesis. Continuamos en Radio Sofía, hagamos una pequeña pausa musical con un poco de post-metal a cargo de la agrupación francesa Alce, de la cual escucharemos Level de Mieux, que aparece en el álbum Shelter. Thank you. Se llegó el momento de entrar en los terrenos de la reflexión filosófica y aprovechando la asistencia de destacadas personalidades del ámbito académico, al Cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, entrevistamos al doctor Paolo Ponzio, procedente de la Universidad de Bari, Aldo Moro, en Italia. Vamos a escucharlo. Polis. Nos encontramos en el Cuarto Congreso Internacional de Javier Zubiri, el cual se llevó a cabo en esta ciudad de Morelia, en el Auditorio de Investigaciones Filosóficas, los pasados días 27, 28 y 29 de agosto. Nos encontramos con el doctor Paolo Ponzio, quien nos acompaña de la Universidad de Bari, Italia. Buenas tardes a todos. El doctor Paolo dio su conferencia titulada Zubiri y su metafísica de la persona. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal le ha parecido el congreso? Me ha parecido que este congreso ha sido una tarea muy importante en los estudios de este filósofo, de este pensador español, Javier Zubiri, sobre todo en el en el ámbito del siglo XXI. Casi todas las ponencias tenían como visión el futuro del pensamiento también de un pensador que falleció hace 30 años, sí. Entonces me parece que este congreso ha sido muy determinante para empezar una nueva era de estudios sobre este filósofo. ¿Cómo lo ha recibido la comunidad de filosofía y la ciudad de Morelia? Me parece que la comunidad de filosofía de esta universidad estaba muy presente en el congreso y también los estudiantes. Y la ciudad de Morelia, que bueno, es la primera vez que yo estoy en México y en Morelia, por supuesto. Me parece que la ciudad de Morelia ha acogido muy bien este congreso, los congresistas, los habitantes de Morelia son muy cariños con todos, entonces está bien, ha sido un buen congreso también por el lugar, por el sitio donde este congreso se celebró. Es un buen lugar, sí. La universidad. Sí, un buen lugar, la universidad y la ciudad. La ciudad es impresionante. Tenéis un patrimonio artístico, histórico, increíble. Doctor, ¿cuál considera que es la importancia del estudio de Javier Zubiri? ¿Qué tan importante es su pensamiento, no nada más para los latinoamericanos, que en realidad se estudia más en el sur? Uh-huh. En México no es tanta su investigación, uh-huh, su estudio. Me parece que el pensamiento de Javier Zubiri tiene varios aspectos interesantes. La posibilidad de superar una cierta hermenéutica filosófica y una cierta fenomenología que mira a la nada, mira al nihilismo. La propuesta filosófica de Zubiri es de recuperar en modo significativo y grave la noción de realidad, y esta es para mí una de las funciones más importantes del pensamiento de Zubiri. Y segundo, el problema de la inteligencia como una perspectiva del hombre a comprender la realidad sin fagocitarla, se puede decir fagocitarla, sin abarcarla en una concepción definida a priori. Entonces es un superamiento del kantismo, es un superamiento de la filosofía de Kant, de la filosofía idealista y también de la filosofía neopositivista. Y tercero aspecto, el aspecto más ético y teologal, porque la filosofía de Subiri no quiere decir solo en torno a la inteligencia, en torno a la realidad, sino en torno al problema del hombre. Problema del hombre y al problema fundamental del hombre, que es el problema de Dios. Non di un Dios definito, cristianamente definito, sino de una actitud primordial del hombre hacia un Dios, hacia lo que Subiri decía la deidad o mejor en el Subiri maduro, la religación. Estamos, decía Subiri, que estamos religados a la realidad, al fundamento de esta realidad. Y este fundamento de la realidad no está, está en la realidad, pero como fundamento es un fundamento fuera de la realidad. Doctor Paolo, ¿sería tan amable de compartirnos cuál es el pensamiento de Subiri respecto al hombre? Sí, sí, se puede decir en este modo que el hombre para Subiri es una unidad sistemática, una unidad entre organismo y psique. Es una realidad abierta porque es una realidad frente a otras realidades y puede tener conciencia de lo que acontece, de lo que encuentra, de lo que conoce. Y en esta realidad abierta puede hacer opciones. La opción de ser, conocer algo en un modo y algo en otro, y puede elegir elegir su actos, puede elegir su sentimiento, sus volusiones. Entonces en esta realidad abierta, dice Subiri, se encuentra la fundamentalidad absoluta de este ser, que es la realidad humana, tanto que él distingue entre, para hablar de persona, Subiri distingue entre personeidad y personalidad. ¿Y cuál es la diferencia? La personalidad es el hombre en cuanto tal. Entonces nosotros ya en el concepimiento, ¿se dice concepimiento en español, en castellano? En el concebir el hombre, nosotros tenemos nuestra personalidad. Antes de nacer, nosotros tenemos ya nuestra personalidad. Mientras la personalidad es una dimensión del hombre que cambia con la edad del hombre mismo. Dice Subiri, el hombre es siempre el mismo, pero no es más lo mismo. ¿Por qué? Por su personalidad, el hombre es siempre, lo que es. Es un hombre, es una realidad abierta. Por su personalidad, el hombre cambia, muta. Muta por sus acciones, muta por el contexto en que se muta y cambia por los lugares, por los encuentros que hace en su vida, por la educación, por lo que estudia, por lo que hace, por su vocación, por todos. ¿Esta mutación es de acuerdo a su realidad o a la realidad misma? Esta mutación abarca la realidad del hombre y la realidad entera, toda la realidad. Muchísimas gracias, doctor Paolo Poncio. Fue un placer estar con usted. Gracias a usted. Y ojalá le parezca muy bonita la ciudad. Es un placer que haya venido. Esperemos que vuelva pronto. Gracias. Espero también yo de regresar aquí en Morelia. Polis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Es momento de otra pausa musical. Ahora escucharemos al compositor francés René Aubry con la pieza Sweet Mambo, que aparece en el disco Refuge. Thank you. Ya estamos de vuelta con ustedes, por hoy nos despedimos, esperamos que pasen un excelente fin de semana. Concuerdo contigo, Italia, nosotros los esperaremos a la misma hora el próximo sábado. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Radio Sofía.